Navidad, Navidad de los postres, qué feliz Navidad, Navidad de los postres, qué feliz Navidad, Navidad de los postres, qué feliz Navidad, Navidad de los postres, qué feliz Navidad. Si no hay bombón, hay una ilusión. Y si no hay bombón, hay una ilusión. Humildemente van a esperar solo una canción para regalar. Humildemente van a esperar solo una canción para regalar. Para regalar, regalar, regalar, regalar, regalar, regalar, regalar. Navidad de los pobres, qué feliz Navidad. Navidad de los pobres, qué feliz Navidad. Junto a la mesa, Navidad de los postres, qué feliz Navidad. Humildemente, Navidad de los postres, qué feliz Navidad. Junto a la mesa, Navidad de los postres, qué feliz Navidad. Humildemente, Navidad de los postres, qué feliz Navidad. Junto a la mesa, papá y mamá, humildemente. Junto a la mesa, papá y mamá, humildemente. Junto a la mesa, papá y mamá, humildemente. Junto a la mesa, papá y mamá, humildemente. Junto a la mesa, papá y mamá, humildemente.